inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM, la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy es lunes 22 de octubre de 2018. Y desde el sector del Valle hasta llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana pudimos observar bastante neblina, así que les invito a todos los que están conduciendo y a los peatones a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 6, mayormente nublado y probabilidad de lluvia en un 10%. El pico y placa ya inició, amigos, así que por favor, 1 y 2, no pueden ingresar al perímetro urbano porque ya sabe, hay multas y eso implica que usted debe sacar recursos económicos de la canasta de su hogar, así que evitémoslo, por favor. Y Darío, tenemos ya información de la página de AMT hoy día. Buen día. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Estamos ya listos y preparados para acompañarles en estos 120 minutos de información artística y cultural, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Tenemos diferentes temas para tratar en esta jornada. Sobre el tránsito en nuestra ciudad, también tenemos cosas que contarles, y es que la AMT nos señala que existe un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Barba, en el sector 2, puente, en los sector 2 puentes, así es. Debido a esto está obstaculizado el carril izquierdo. Podemos observar efectivamente en las imágenes, está hay algo de aglomeración de los vehículos debido a este accidente. Esperamos que en un momento más ya se pueda resolver y esté habilitada este importante eje vial. En otra parte de la ciudad, le comentamos también que existe un accidente de tránsito en la avenida 10 de Agosto y Río Coca. Debido a esto se encuentra cerrado el carril central, sentido norte-sur. Esperamos que también ya se pueda resolver este accidente y que no exista mayores inconvenientes en la salud de las personas involucradas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Vamos a la página de Eco911 Quito. Hace 57 minutos nos dice que siempre hay que revisar el estado vial, y la información que tenemos es que Pichincha, Napo y Orellana, estas vías están completamente habilitadas. La invitación, como siempre, que nos hace este personal es que conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Ahí está, mis amigos, este reporte que les podemos ofrecer como introducción a nuestro espacio informativo de Zona Cultura. Les recordamos a ustedes que también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está desarrollando el 12º Congreso de Botánica, al que estamos cordialmente invitados para participar de estas actividades. Nos vamos a conocer lo que tendremos ya en el noticiario cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. titulares en Zona Cultura. Decimosegundo Congreso Latinoamericano de Botánica se desarrolla en la sede nacional de la Casa de la Cultura. La sexta edición de Fascín y Beca se encuentra en la recepción de cortometrajes. Entre pieles y cabellos, una muestra fotográfica que reivindica las raíces afroecuatorianas se presenta para el público. Ibercultura Viva lanza concurso de cortometrajes con enfoque en salvaguarda de lenguas indígenas. Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio dictó talleres para el control de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Cancillería refuerza la identidad en jóvenes de Santo Domingo de los Áchilas. Jorge Alderete, diseñador e ilustrador argentino, visitó nuestro país invitado por el Fondo de Cultura Económica. Hoy conoceremos más acerca de la Fundación Historia y Actualidad del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saxofonista argentino Emiliano Barri presentó su concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La conferencia Santidad y Transgresión en la obra pictórica El Cristo en la Agonía de Miguel de Santiago se presenta este jueves en el Museo de Arte Colonial. Una nueva edición del Festival Ricas Coladas Moradas está próxima a definirse cuáles serán los ganadores. El activismo de la comunidad trans marca su memoria con arte plástico. Y la décima parte de la población mundial sufre de pobreza extrema. Les estaremos contando esto en el ámbito internacional. En ese mismo ámbito hablaremos sobre la petición de la Organización Mundial de la Salud en pedir que se acaben con las pruebas de virginidad. 7:07 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos aquí en los estudios de la radio con quién daría. Bueno, estaremos con Doris Campbell y estaremos hablando sobre una feria interesante que se va a desarrollar aquí en la ciudad. Estaremos conociendo sobre esta feria de activismo económico y que tiene relación con el sector alimenticio nacional. Y desde el 21 al 28 de octubre se viene desarrollando en la Casa de la Cultura el 12º Congreso de Botánica con la presencia de más de 800 expositores. Este tema lo vamos a ampliar con David Neil, Mercedes Azanza, Alex Rosillo y Heber Guaya, integrantes de este importante congreso. Cerraremos nuestro espacio de opinión y entrevista junto a Milton Alajo y estaremos conociendo sobre su obra Una mirada en el tiempo, que desde este miércoles estará presente en el Museo de Arte Colonial. Tenemos ya las 7:08 a.m. 7:08 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos y nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Y seguimos con la información. La botánica es la ciencia que estudia las plantas y más de 1,000 botánicos se reúnen en Quito, Ecuador, del 21 al 28 de octubre en la Casa de la Cultura para descubrir, charlar, investigar y conocer las novedades científicas en el 12º Congreso de Botánica en Quito. Norberto Fuertes amplía la información. Que se sientan como en su casa. Con este abrazo solidario y fraterno de quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está presente en las 24 provincias del país y que en el tour que ustedes realizarán en distintas de ellas compartirán también sus experiencias y se producirá un abrazo. Es Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, y su bienvenida a científicos, investigadores, estudiantes y profesionales al 12º Congreso Latinoamericano de Botánica en Quito, Ecuador. En este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica se reconoció el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Camilo Restrepo Guzmán por la apertura a estos diálogos científicos. Conviven con nosotros, están en cada rincón del planeta, tienen propiedades inimaginables y sus efectos para el mundo son determinantes. Las plantas son vida, pulmón y bienestar para la humanidad. Blanca León, Perú. El Congreso es la oportunidad para que todos los colegas latinoamericanos intercambiemos ideas sobre los cambios que ocurren en la ciencia botánica. Entonces vamos a tener esta oportunidad ahora de ver todos los aspectos, desde filogenias, aspectos de distribución, conservación. En este congreso hay tantas conferencias, ideas y pensamientos como la infinidad de los colores de las especies de toda nuestra América. Jorge Marantz, Brasil. ¿Por qué es importante? Porque imagínese que en América del Sur es el centro de la biodiversidad del planeta. Usted tiene acá las cabezas pensantes de la botánica del mundo, están acá. Latinoamérica, la Amazonía, ¿son importantes para el mundo? ¿Usted acha que no? Son el pulmón del mundo. Y acá usted tiene la gran diversidad de plantas del mundo. Se han programado visitas guiadas a nuestra Amazonía, a los bosques petrificados y un encuentro con el Ecuador y sus 4.000 orquídeas con sus formas, colores y diseños únicos. Fausto Sarviento, Estados Unidos. En un congreso internacional como este es muy importante la realización de eventos paralelos, de talleres de entrenamiento, de presentaciones de conferencistas magistrales de muy alto nivel. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana informó Norberto Fuertes. Siete de la mañana con 12 minutos. Una vez más, el Festival Internacional de Cine Universitario lanza su concurso de becas dirigido a estudiantes de carreras relacionadas al desarrollo audiovisual del Ecuador. Como parte de las actividades de responsabilidad social de la empresa DirecTV, esta mantiene abierta la convocatoria a estudiantes de cine que quieran concursar en la beca del Festival Internacional de Cine Universitario, que busca al mejor cortometraje del país, que será reconocido con $5,000 que podrán ser invertidos en estudios o adquisición de equipos. Así también la entrega de otros $5,000 para las instituciones a la cual pertenezca el estudiante ganador. Ligia León, representante regional de DirecTV, indica que este concurso ya cuenta con la expectativa de los estudiantes del país. Sí, claro, estamos ya entrando a la sexta edición, tenemos ya 10 ganadores internacionales, porque en la edición número 4 y 5 logramos subir la cantidad de personas que pueden hacer ganadores internacionales. Entonces en 2007 fueron 3 ganadores internacionales y este año fueron 4 ganadores internacionales, entonces nos lleva un total de 10, y esos ganadores internacionales estamos en contacto, siempre buscamos formas de exhibir sus cortos. La semana pasada estuve en Chile en el Festival de Cine de Valdivia, donde estábamos exhibiendo los cortos de los ganadores regionales, que son los ganadores internacionales de Facín y Becas. El concurso cuenta con 2 modalidades de participación. La primera se realiza a nivel nacional. Luego, quien gana en cada país compite con los primeros lugares de otros 9 países de la región. El ganador regional tendrá una beca completa para asistir al programa de verano de la Warner Brothers en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. En la segunda edición del concurso a nivel regional, el ganador fue el ecuatoriano Cristian Pozo. La premiación de la anterior edición local se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí ganó Hamilton Monar. Esta beca apoyó la difusión de su trabajo. En el ámbito nacional e internacional ha sido difundido de la misma manera que son difundidos todos los ganadores nacionales, que es que subimos su cortometraje a nuestra plataforma de Facioni.com para que esté exhibido de por vida. El momento, por alguna razón, si el estudiante o ya el profesional no quiere que esté en el website, lo sacamos sin problemas. Si es que quiere seguir concursando en otros concursos, también somos muy flexibles de esa manera, porque nuestro propósito es darle la mejor exhibición, pero también al mismo tiempo estar ahí para apoyarle. Y muy aparte de la plataforma de web, también, bueno, por ejemplo, de Hamilton, llevamos su corto a Valdivia y su corto también fue exhibido en las salas del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Los interesados deben ingresar a la página web de Faciuni, revisar las bases del concurso, completar el formulario, subir el cortometraje, este no debe exceder a los 10 minutos, junto con una carta oficial de la universidad que confirme su registro como alumno regular de la misma. Todo esto máximo hasta el 14 de diciembre de este año. Vamos con más información y ahora les contamos que la exposición fotográfica Entre pieles y cabellos está abierta en el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural del 18 al 31 de octubre de este año. Este acto, que reivindica las raíces afrodescendientes, forma parte de una serie de eventos que ha preparado el pueblo afroecuatoriano a nivel de todo el país y de la cual la Fundación de Desarrollo Cultural Afroecuatoriana Azúcar es parte. La muestra fotográfica Entre pieles y cabellos, que recoge una serie de imágenes de jóvenes afroecuatorianos, busca fortalecer la autoestima e identidad afroecuatoriana con un trabajo en la valoración de los rasgos afrodescendientes, una propuesta de reivindicación a partir de visibilizar los rasgos propios de los afrodescendientes, procurando su respeto. Un trabajo con la juventud afroquiteña y con la colaboración de los fotógrafos afroecuatorianos Freddy Ceballos y Darwin Minda. El objetivo es promover la equidad de género y generacional, el respeto a las discapacidades, a la orientación sexual y a la diversidad étnica y cultural. Los eventos están programados en el marco del aniversario número 21 de la declaración del primer domingo de octubre como Día del Pueblo Afroecuatoriano y del cuarto año del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Conjuntamente con la exposición, la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar realizará el video Foro Mi Cabello, símbolo de resistencia, el 25 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural, que está ubicado en la Jerónimo Carrión y León Vivar. Está contemplado también la realización del encuentro infantil intercultural Entre cuerdas y tambores. El sábado 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, la Circa Ciana, sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que está ubicado en la Avenida 10 de Agosto y Colón. Estos eventos buscan combatir los estereotipos que se han creado y que afectan a los jóvenes afroecuatorianos. Una de las causas que ahonda la discriminación gira alrededor del cabello natural de los afrodescendientes. El cabello crespo es feo y el cabello lacio lindo. Esto se impregna desde la infancia y lo utilizan para hacer sentir mal a los niños y niñas afrodescendientes en el mundo. Lo hacen para dañar, para herir, para discriminar. La Fundación de Desarrollo Afroecuatoriana Azúcar trabaja en la defensa de los derechos de la comunidad afroecuatoriana, siguiendo el objetivo específico número 2 de la Resolución 68, Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que dice: promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo. De allí que considera importante realizar acciones que impulsan la lucha por la equidad y la igualdad en derechos de los jóvenes hombres y mujeres afroecuatorianos. Los eventos realizados por la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar tienen la colaboración del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Embajada de Haití, el Consejo Provincial de Pichincha, el Instituto Metropolitano de Patrimonio y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana y 20 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado así para el 2019 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el programa Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Guatemala de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, conocido como UNESCO, convoca al concurso de cortometrajes Comunidades Lingüísticas, Identidad y Salvaguardia. Esta iniciativa seleccionará audiovisuales que reflexionen sobre la situación y las problemáticas de las comunidades lingüísticas en su construcción de identidad y salvaguardia como derechos culturales y o valoricen sus aportes en la constitución, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de los países miembros del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay, y permitirá económicamente a 10 cortometrajes con $500 de forma individual. Los videos deberán tener una duración mínima de 1 minuto y máximo de 3, incluyendo los créditos iniciales y finales. Además, deberán estar dirigidos al público en general, con clasificación etaria libre, y podrán pertenecer a cualquier género audiovisual como documental, ficción, animación, periodístico, entre otros. En el caso de no utilizar la lengua española y o portuguesa, deberán acompañar la traducción adjunta al formulario de inscripción. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de febrero de 2019. Las postulaciones se realizarán por medio de la plataforma Mapa Ibercultura Viva, donde estará disponible el formulario de inscripción y un campo para incluir el enlace del video. Las personas postulantes deberán publicar su video online en alguna plataforma de divulgación gratuita como Vimeo y YouTube, y después subir el enlace al mapa Ibercultura Viva. La selección de las obras audiovisuales tendrá en cuenta criterios como originalidad, temática y creatividad, así como su adecuación al tema. Contarán más puntos los trabajos que reflexionen sobre prácticas de identidad de las comunidades lingüísticas, pongan énfasis en buenas prácticas para la salvaguardia, fomento, mensajes de respeto por la diversidad y desarrollo intercultural, propicien la ruptura de estereotipos, discriminación y presenten grupos prioritarios, entre ellos mujeres, jóvenes, niños y niñas, inmigrantes. Los videos realizados por miembros de pueblos originarios indígenas o por mujeres serán considerados con mayor puntuación. Las personas postulantes deben inscribirse inicialmente en la plataforma como agentes individuales y después realizar la inscripción. De las 7.000 lenguas habladas alrededor del mundo, se estima que 2.680 corren el riesgo de desaparecer. Los pueblos originarios indígenas, creadores de la gran mayoría de la lengua, componen un grupo de aproximadamente 370 millones de personas, representando 5.000 diferentes culturas en 90 países. Por medio de la lengua que definimos nuestra identidad, expresamos nuestra historia y cultura, preservamos las costumbres, las tradiciones, la memoria de nuestras comunidades, como es también por medio de la lengua que construimos el futuro, y muchas de las lenguas indígenas siguen desapareciendo a pesar de su inmenso valor. Las comunidades lingüísticas deben ser entendidas como el conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan un idioma común, ya sea en un espacio territorial, social o cultural específico. En este sentido, la presente convocatoria advierte la pérdida de estos idiomas y la necesidad de conservarlos y revitalizarlos. Fuente: Ibercultura. Vamos con más información cuando ya el tiempo nos marca la hora exacta, a las 7 de la mañana y 25 minutos. Con la finalidad de capacitar a los técnicos del Servicio Ecuatoriano de Aduanas del Ecuador, SENAE, para prevenir la salida del país de los objetos que son parte del patrimonio ecuatoriano, la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó del 11 al 18 de octubre dos talleres para el control de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Talleres se dieron en la sala de capacitaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5 y contó con la participación del mayor Edgar Vega, director nacional de la Unidad de Vigilancia Aduanera, y Luis Muecay, director zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien indicó que una política clara del actual gobierno para detener el tráfico y comercio ilegal de bienes patrimoniales ha sido contar con la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, creada en el 2010 mediante Decreto Ejecutivo 277, con el objetivo de establecer estrategias públicas para la protección y salvaguardia de los bienes culturales del país. Esta comisión está presidida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y para poder trabajar en un ámbito operativo creó el Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, instancia que analiza caso por caso y emite las directrices técnico-operativas para que los bienes sean recuperados y retornen a nuestro país. Este comité está integrado por 7 instituciones: el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Fiscalía General del y Procuraduría General del Estado y la Aduana. Dicha labor ha permitido recuperar en el territorio nacional alrededor de 10.000 objetos culturales patrimoniales y repatriar más de 4.000. De diferentes países como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Italia, España, Egipto, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Se estima que los bienes más apetecidos por el tráfico internacional son las pinturas y esculturas de la época colonial y objetos arqueológicos. Los talleres fueron dictados por los técnicos de la Regional 5, quienes expusieron sobre la introducción general del patrimonio cultural, su marco legal y el reconocimiento de los bienes arqueológicos y museos. Además, en las tardes, los participantes acudieron al Museo Naín Isaías para conocer detalles de los objetos muebles patrimoniales. Posteriormente se trasladaron al mercado artesanal para tener una idea más clara de cómo identificar la réplica de pinturas, esculturas y objetos arqueológicos. Con estos talleres, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cumple con la misión de fortalecer el cuidado y protección del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional y se compromete a continuar trabajando para combatir este problema y evitar su fuga del país. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 5, Guayaquil. De la mañana con 29 minutos, 7 y 29, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha.

o si no al mail artistasecuador10@gmail.com. Bueno, Alejandro, ¿algún detalle más que le gustaría compartir con nuestra audiencia? Bueno, también están, aparte de estas becas, están también se puede ir a estudiar el doctorado y esas cosas. Así que para la gente interesada, que aproveche y me contacte. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Ya saben, al teléfono, lo vamos a dictar nuevamente, 095-90-79-82-3. Aquellos que estén interesados en participar de becas para los instrumentos como la viola, si me ayuda Alejandro, la viola. Viola, violín y violonchelo. Viola, violín y violonchelo. También pueden escribir ustedes a artistasecuador10@gmail.com. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Laura. Un buen día. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y continuamos con la información. El taller Reconociéndonos, de retorno a nuestras raíces, compartió con varios jóvenes inmigrantes retornados la dicha que constituye la nacionalidad ecuatoriana en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Con el objetivo de una adecuada inserción de varios adolescentes y jóvenes que por diversas razones estuvieron o nacieron fuera del país, de descendencia ecuatoriana, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana llevó a cabo el taller vivencial Reconociéndonos, de retorno a nuestras raíces. El taller se desarrolló en la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa. Ahí se compartieron experiencias que enfrentan a su llegada al país. Valoraron también la doble nacionalidad que tienen, así como el conocimiento de otras culturas que contribuye a ampliar su conocimiento. Estos talleres permiten fortalecer el derecho al retorno con alegría, encontrando en la patria brazos abiertos y sobre todo con la alegría de entender el nuevo entorno que encuentra la juventud en su patria. Así lo señaló la coordinadora zonal 4, María Soledad Vela. Este taller fue desarrollado por la Dirección de Integración de Ecuatorianos Retornados de la Cancillería, a cargo de su director Patricio Villegas, quien destacó la importancia de este proceso de retorno. El taller estuvo conformado por un paseo a la comunidad Chihuilpe de la nacionalidad Sáchila, en donde la gobernadora Sáchila, Diana Aguavil, compartió con los jóvenes, quienes conocieron sobre la cultura y las costumbres sáchilas. Por su parte, el delegado de Ciudad Alfaro, Juan Carlos León, intervino sobre la faceta de Eloy Alfaro como migrante a través de la lectura de sus cartas. La primera ocasión del taller vivencial Reconociéndonos, de retorno a nuestras raíces, se llevó a cabo por primera ocasión en Ciudad Alfaro. Seguimos con más información, 7:39, 7:39. El artista argentino Jorge Alderete, reconocido por su arte plasmado en discos, ilustraciones de poesía, proyectos de animación como diseñador e ilustrador, ha colaborado también como animador freelance para varias televisoras de televisión. En estos días visitó nuestro país en calidad de invitado por el Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes. Más detalles les contamos a continuación. El artista argentino, quien reside en México hace 20 años, estuvo en Ecuador como invitado por el Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes. Jorge Alderete llegó a México en el año 1998. Nunca imaginó que estaba en ese entonces por iniciar una larga aventura creativa que lo llevaría por muchas rutas. Su arte plasmado en discos, ilustraciones de poesía, proyectos de animación, entre otras iniciativas, son solo parte de su carrera artística. Tras 20 años residiendo en el país azteca, ya es considerado un argenmex, un entusiasta al que le gusta explorar diversas artes. Jorge, que con el tiempo se convirtió en el Dr. Alderete, su nombre artístico, estuvo en Quito invitado por el Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes, donde tuvo encuentro con artistas del medio y compartió parte de su trayectoria. cuando a inicios, desde niño, leía historietas en Argentina y le gustaba el dibujo, pero no lo veía como una profesión hasta que se graduó de su colegio. En ese entonces opta por estudiar diseño en la provincia de Buenos Aires. Era la década del 90 y luego de un tiempo el artista, junto con su ahora esposa y también diseñadora Clarisa Moura, deciden buscar nuevos campos en su profesión y viajan a México. La música atrapó al doctor Alderete. Comenzó sus primeras ilustraciones para la banda Under, como Titans y Los Acapulco. Con esta última, recuerda que crecieron juntos, pues en ese proceso estaban grabando su primer disco. Desde ahí, el doctor Alderete ha diseñado más de 100 artes para discos de grupos de varias partes del mundo, entre ellos sus compatriotas Los Fabulosos Cadillacs y el mismo Café Tacuba. Trabajo con bandas que compartimos cosas en común, que las he visto tocar en vivo. Luego escucho su música para diseñar el arte de sus discos. Así comenta cómo se desarrolla su proceso creativo. La poesía tampoco le es ajena, pues en el 2014 el Festival Internacional Certambino lo invitó a diseñar un tributo a la poesía de Efraín Huerta, basada en su obra El Gran Cocodrilo. Una de las ventajas que el doctor Alderete encontró en México fue su mirada de foráneo en algunos aspectos de su cultura. Como extranjero me gusta su relación con la lucha libre, tiene una riqueza visual que ha influenciado con el tiempo, reflexiona este artista. Luego de 2 décadas, sea como ilustrador, animador o hasta emprendedor, el doctor Alderete se considera un artista pop que no se detiene en las definiciones y para quien el arte no es una ciencia exacta. El doctor Alderete diseñó la ilustración del sencillo Futuro de la banda mexicana Café Tacuba a inicios del año 2017. En cuanto a sus estudios de origen y formación, nació en 1971 en la Patagonia, Argentina. A los 18 años viajó a La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde estudió diseño en comunicación visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. 20 años tiene como residente en México. En este país ha explorado diversos campos de la ilustración. Como reconocimientos, fue considerado como uno de los 150 mejores ilustradores del mundo en el libro Illustration Now de Julius Weisman. Escuchemos cómo desarrolla parte de su trabajo, las habilidades que posee, durante una entrevista desarrollada con el portal Moleskine México. Hay como todo un mito alrededor del hoja en blanco y el miedo al hoja en blanco, me parece una tontería grandísima, ¿no? Es como, se trata de equivocarnos, se trata de arruinarla, se trata de errar. Lo que me gusta de las libretas, la uso de diario para llevarla conmigo a cualquier lado. Los dibujos que hago son dibujos de diario, son dibujos casuales, son dibujos rápidos, son dibujos sin preocuparme demasiado porque queden muy bien. Trabajando así es cuando he descubierto muchas más cosas de mi proceso creativo que después las puedo o no aplicar a trabajos finales, a trabajos ya por encargo. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Cambiamos de tema, ahora entramos ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hacer un poquito de historia y contarles que el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura nace a partir de 1914. Así es, un museo ya centenario y nació bajo la idea del entonces ministro de Educación, Manuel María Sánchez. Se ubicó en primera instancia en la Escuela de Bellas Artes en el Parque La Alameda. Posteriormente se trasladó hasta el Teatro Sucre, donde funcionó hasta 1938. Para 1943 se trasladan hasta la casa del doctor Ángel Sáenz, casa comprada por el régimen y donde ya recibe el título de Museo Nacional. Finalmente, para el año de 1948, luego de la creación de la Casa de la Cultura, pasan a formar parte de la institución. En la siguiente nota, nuestro compañero Alex Mora nos lleva a un recorrido conociendo más de esta joya artística con la que cuenta el país. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al empezar su vida como parte de esta entidad cultural, se constituyó en el centro intelectual de la urbe quiteña. En sus salas se realizaron las exposiciones temporales más importantes de la época, tanto a nivel nacional como internacional. Varias veces sus espacios fueron la sede del Salón Mariano Aguilera. La primera colección que conformó el museo fue adquirida al señor Pacífico Chiriboga. Posteriormente, se incrementó con obras que pertenecieron a los señores Alfredo Flores y Camaño, Carlos Ashton, Carlos Fierro, Luis Veloz, entre otros. Sus colecciones datan de los siglos XVIII, XIX, XX y principios del siglo XXI. Todos forman parte del tesoro artístico del patrimonio nacional. El museo posee entre sus bienes obras únicas de incalculable valor patrimonial, destacándose entre ellas la serie de las estaciones y la Virgen de las Flores atribuidas a Miguel de Santiago, pinturas firmadas por Bernardo Rodríguez, Manuel Samaniego, Francisco Albán, Antonio Salas, Joaquín Pinto, entre otros. El museo exhibe en sus salas importantes de esculturas atribuidas a destacados artistas como Caspicara, Legarda, Pampite, entre otros. Es poseedor de la mayor colección de miniaturas en pintura y escultura del país, de origen asiático y nacional. Muchas de estas obras, trabajadas en marfil, tagua, corozo y madera, cuenta entre sus bienes patrimoniales con piezas de orfebrería elaboradas en el periodo virreinal y cerámica quiteña producida en el último cuarto del siglo XIX. Custodia también un interesante mobiliario conformado por escritorios, arquillas, baúles, sillones fraileros, etc. Todos ellos elaborados con técnicas de taracea y marquetería en marfil, con chanácar, carreí, madera, entre otros. Este mobiliario perteneció al Palacio Nacional y fue donado al museo por el presidente Galo Plaza Lasso. Se desconoce quiénes fueron sus primeros dueños y la fecha exacta de construcción de la casa. En 1593, el propietario fue Alfonso Troya Pinque, rico mercader parameño, cuya esposa, al quedar viuda, fundó en esta ciudad el monasterio de clausura de Santa Catalina de Siena. Su hijo, Cristóbal de Troya, fue el fundador de Ibarra. Esta casa perteneció en su momento a José Miguel Murgueito, José Pío Escudero, su esposa Antonia Carrión, Mariano Gangotena, Juana Álvarez de Gangotena, Tomás Álvarez, Reinaldo y Filoteo Samaniego, quienes la vendieron al doctor Ángel Sáenz. Ubicada estratégicamente, este sitio está ubicado en el sector de Los Tejares, calle Cuenca y Mejía, conocida también como la del Cajón de Agua. Originalmente, la casa ocupó una mayor extensión, dividiéndose en dos propiedades. Pinturas, esculturas, mobiliario, orfebrería, cerámica y numismática se encuentra en este museo. Desde las instalaciones de este museo, ubicado en el casco colonial de la capital, en el centro histórico de Quito, conversamos con la museógrafa Patricia Herrera. Ella nos amplía más de la trayectoria única en el país con la que cuenta este museo. Para mí es un privilegio trabajar en este museo. La mayor parte de gente no sabe que es uno de los primeros museos del país y la trayectoria que ha tenido aquí. Más que nada por la colección hermosa que se tiene y única que tenemos aquí dentro de nuestro museo. Y además de eso, todos los personajes que han pasado como directores de este museo. Tenemos a Osvaldo Guayasamín, tenemos a Kigman, tenemos al profesor Carlos Rodríguez, que han sido grandes maestros del Ecuador y que son conocidos mundialmente. Este museo es parte de la historia del Ecuador, a partir de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura, desde sus inicios del museo casi, ha sido propietaria de este museo, ya que en 1938 se posesiona aquí y se crea el Museo de Arte Colonial, pero a partir de la fundación de la Casa de la Cultura, el Ministerio de Instrucción Pública en ese entonces, que era propietario del Museo Nacional o el Museo Único, que era este museo, pues pasa a adscribe, mejor dicho, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Museo Nacional de Arte. Un recorrido de muchos años que ha dejado en cada uno de los espacios con los que cuenta este museo historias inolvidables. La casa data de 1593 y además de eso que tiene una trayectoria excelente. Aquí vivieron las dos primeras españolas venidas hasta Quito, personajes como la familia Villacís, del comendador Villacís, que también vivió aquí. Entonces son familias adineradas que siempre vivieron aquí. Dentro de este museo existen elementos únicos e históricos que se exhiben en sus salas. Tenemos obras del maestro Caspicara, tenemos la Dolorosa de Caspicara, el Calvario de Caspicara, tenemos del maestro Miguel de Santiago, obras conocidísimas que se han presentado en varios libros de arte, como te decía anteriormente, como tenemos la serie de las estaciones, la Virgen de las Flores, tenemos obras de José Olmos Pampí, el Cristo, y el que más representativo es aquel Cristo que se mueve el corazón. Tenemos también del Padre Carlos, de Manuel de Samaniego, de Bernardo de Legarda, Santa Rosa de Lima, la primera santa americana y protectora de Latinoamérica. Entonces tenemos muchísimas obras muy importantes. Entre las innovaciones, en este año se presentó en un acto muy especial la sala de miniaturas con una variedad de elementos. La sala de miniaturas, pequeñas miniaturas hechas en marfil, hueso, tagua, madera policromada, en filigrana, en plata, plata repujada. Entonces, obras hermosas que tenemos y que debemos conocer los ecuatorianos, porque también somos custodios de nuestro patrimonio, de lo que tenemos y de lo que tenemos que dar a conocer a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Les dejamos con la cordial invitación, maravíllese con el encanto que le presenta el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítelo en el Centro Histórico de la Capital, calles Cuenca y Mejía Esquina. Simplemente acercarse a nuestras instalaciones e ingresar, porque además no tiene ningún costo. Y les hago un pedido muy especial a todos los quiteños y a todos los ecuatorianos: vengan, visiten este museo, que es el primer museo del país, y que van a llevarse una grata y un sabor hermoso y especial de nuestro patrimonio, de aquellas cosas que nos hablaban los abuelitos, que nos hablaban las abuelitas, de los santos, de las vírgenes, y que hoy en día tenemos aquí en nuestro museo y que podemos nosotros visitar el día que ustedes deseen, de marzo desde a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin interrupción al mediodía, y que pueden venir las veces que ustedes deseen. Aquí estamos gustosos, abiertas las puertas para que vengan ustedes y conozcan nuestro patrimonio, y no solamente es nuestro, sino de ustedes también. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. El pasado viernes, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo la presentación del saxofonista argentino Emiliano Barri. Este evento llegó en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Música de Loja, un espacio que ha sido ganador, en este caso, el Festival Internacional del Concurso Nacional de Fondos de Festivales realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador en el año 2017. En el marco de la octava edición del Festival Internacional de Música, Loja Ecuador, FIM Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrolló el pasado viernes el concierto denominado Saxo Argentina Extensión en Quito. En el mismo se presentó Emiliano Barri, músico argentino, con una gran trayectoria y un cartel que ha recorrido Latinoamérica y, por supuesto, el mundo entero. La Sala Benjamín Carrión de esta institución abrió sus puertas a partir de las 19 horas. El público asistente llegó en gran número. En el mes de octubre del año 2018, músicos internacionales fueron invitados por el Festival Internacional de Música Loja para durante 2 semanas ofrecer clases magistrales, conferencias, conversatorios, conciertos didácticos, de música nacional, de extensión y gala. Todo esto con un alto nivel técnico y con un admirable desempeño artístico. Este año se recibió a maestros provenientes de Canadá, Estados Unidos, Armenia, México, Argentina y Ecuador. Se suma a la modalidad de conciertos de extensión nuestro país, con el fin de llevar la propuesta de la música lojana e intercambiar experiencias culturales en Estados Unidos, Quito, Cuenca y Vilcabamba. El proyecto de FMI de Música Octava Edición fue el ganador del Concurso Nacional de Fondos de Festivales realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, año 2017, lo que motiva que el proyecto siga aportando en la ciudad con una propuesta sólida que busque difundir y promover la música académica, generando interés en la comunidad. El lanzamiento oficial de este festival se lo desarrolló el pasado jueves 10 de octubre en la ciudad de Loja. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, conversamos con el maestro Emiliano Barri. Él precisa para nuestros micrófonos lo que representa este evento especial y el repertorio que presentó al público. Es un concierto bastante particular porque la totalidad de las obras que voy a tocar son obras para saxofón solo. Una sola de esas piezas tiene un acompañamiento de una pista, de un soundtrack. Es un repertorio que incluye obras de compositores internacionales, holandeses, franceses y obras argentinas también. ¿Qué significa para el maestro este evento como previa a su participación en la ciudad de Loja y parte de su trayectoria? Nos lo amplía. Este concierto está planteado como una actividad de extensión del Festival Internacional de Música de Loja, así que súper agradecido al festival por permitirme también compartir la música que hago con todos ustedes aquí en Quito. Puedo decir, en la actualidad estoy trabajando como docente de la Universidad Nacional de Artes y del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla de la Ciudad de Buenos Aires. Toco en la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Además del trabajo que tengo a nivel institucional, hago principalmente este tipo de difusión de repertorio original para el instrumento en esta especialidad, se podría decir, que tiene que ver con la música escrita para saxofón, ya que es un instrumento que es principalmente conocido por las músicas populares, ¿no? Miguel Jara, como parte del público asistente, nos cuenta sus perspectivas sobre este concierto y cómo llegó a enterarse del mismo. Yo vengo a esta experiencia sobre texto de haber escuchado la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que dicho sea de paso, yo no soy propagandista de la Casa de la Cultura, sin embargo de eso tengo que decirle, bonita está la radio. Y cosas como esa ya me trajo, si no, yo estaba ahorita en mi casa. Al maestro le consultamos cómo vivió sus primeros días en Ecuador y, por supuesto, la invitación para su siguiente concierto, que se traslada hasta la bella ciudad de Loja. Muy mareado, totalmente apunado, la altura me está jugando una mala pasada. Salvo la altura, la gente maravillosa. Los invito a que visiten la página del Festival Internacional de Música de Loja, que es fiml.com. Ahí van a encontrar una programación que trasciende de lejos mi participación con artistas de todo el mundo. Mi concierto en particular es el día lunes a las 20 horas allí en Loja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Este jueves 25 de octubre, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta la conferencia denominada Santidad y Transgresión en la obra pictórica El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Espacio que estará a cargo del historiador y magíster en arte y curaduría Cristian Iván Valareso. Detalles y particularidades les contamos en la siguiente nota. Un evento para enriquecer los conocimientos en cuanto al arte, historia, conservación, restauración y museología presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 25 en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Mejía y Cuenca Esquina. En este espacio se presenta la conferencia Santidad y Transgresión en la obra pictórica El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago, presentación desarrollada por el maestro Cristian Iván Valareso. Cristian es ecuatoriano de nacimiento, magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, título que lo obtuvo en el año 2018. Es licenciado en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica del Ecuador y actualmente investigador conservador en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC. El pintor quiteño Miguel de Santiago, siendo especialista en series pictóricas, emprendió un estudio anatómico-artístico para presentar a las imágenes religiosas con un elevado nivel de realismo. Es así que pintó una serie de 8 pinturas conmemorando la tradición de las 7 palabras de Cristo. El carácter vanguardista de esta serie elaborada en la Audiencia de Quito hizo que la asocie con una leyenda. Actualmente, una de estas obras se encuentra en el Museo de los Descalzos del RIMAC, en la ciudad de Lima. Esta se constituyó en objeto de estudio para la tesis Santidad y Transgresión del Cristo, de la Agonía de Miguel de Santiago. Así se emprendió una labor investigativa dentro de archivos, bibliotecas, museos, entre otras instancias del Ecuador y Perú. Este trabajo se lo llevó a cabo con el fin de identificar la procedencia, atribución, contexto y motivos de elaboración, conexión y variantes de la leyenda. Finalmente, se analizó sus funciones y significados a lo largo de toda la existencia de esta obra maestra. Conversamos con el conferencista, el maestro Cristian Valareso, puntualiza el concepto y argumento que se analiza dentro de su conferencia, El Cristo de la Agonía. Se analiza principalmente una obra que ha sido considerada a lo largo de sus 350 años como una evidencia de un asesinato y también una obra milagrosa que en la actualidad se la sigue venerando y se encuentra en la ciudad de Lima, además de otras obras más, como la del Tejar, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, que también comparte la misma leyenda del Cristo de la Agonía realizado por Miguel de Santiago. Para poder desarrollar este tema y la presentación de la conferencia, existieron bases dentro de lo que es el análisis e investigación histórico. Alrededor de unos 5 años, cuando trabajé restaurando unas obras de arte del siglo XVII, y afortunadamente en el 2014 pude realizar una restauración en San Agustín con las obras de Miguel de Santiago, y ahí fue cuando pude familiarizarme más con la obra del maestro del siglo XVII. En mi última labor en el laboratorio de investigación del Instituto de Patrimonio Cultural, que llegué en el 2013 hasta el 2015, pude familiarizarme con otro tipo de análisis científicos a los bienes culturales. La conferencia tendrá un tiempo de duración de 1 hora, separado por grandes temas dentro de lo que es historia, concepto y significado. Principalmente, cómo llega la cruz aquí a América, el culto al crucificado. Entonces, a partir del culto al crucificado, se va a entender más cómo Miguel de Santiago sintió la necesidad de realizar estos trabajos tan minuciosos y naturalistas en una colección de obras que desencadenó en esta leyenda del Cristo de la Agonía. Principalmente también cuáles son las implicancias, una obra maestra en la actualidad, y cuál es su función. Entonces, eso es lo que más rescato de esto, ¿no? Porque es algo práctico, ¿no? Y que busca también interesar a la gente para que siga estudiando arte en nuestro país, simplemente. No se lo pierda, acompáñenos este jueves 25 de octubre en la conferencia dictada por Cristian Iván Valareso, Santidad y Transgresión en la obra pictórica El Cristo de la Agonía, de Miguel de Santiago. Este día jueves 25 de octubre en el Museo de Arte Colonial, que queda en la Cuenca y Mejía esquina. A partir de las 11 de la mañana, todos quedan cordialmente invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.